Viennesabe Canarias Audio, un programa de viennesabe.org. Buen día, estimados oyentes virtuales de Viennesabe Canarias Audio. Iniciamos un nuevo programa, en esta ocasión trasladándonos a la isla de La Gomera para hablar con el joven folclorista Ramón Correa Magdalena. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, pues bien. Si te parece, empezamos hablando de tu municipio, el municipio de Agulo, del origen, haciendo un recorrido histórico, empezando por el origen prehispánico de Agulo. En concreto, ¿a qué cantón gomero pertenecía y cuál es el origen del nombre? ¿A qué se debe el nombre Agulo? Bueno, Agulo, hay varias versiones, ¿no? Algunas que son, pues no son del todo correctas, diciendo que Agulo viene de la palabra ángulo y demás, ¿no? Y es, Agulo viene de la lengua aborigen de Agualo, que significa lugar cortado. Y efectivamente, Agulo parece que es un bizcochón cortado que le dejaron la parte de abajo. Yo creo que ese es el origen. Bien. Pues bueno, en ese proceso histórico en el que estamos hablando, y se suele decir, no sé si afortunadamente o no, que La Gomera se le suele denominar como Isla Colombina. Quisiera saber al respecto tu opinión de esa denominación y si hubo alguna relación del municipio con Colón. Hombre, la Isla Colombina se debe a Colón, ¿no? Al hecho de que Colón pasara por La Gomera. Pero yo creo que en el municipio nuestro no hay ninguna relación. Y de hecho las fiestas colombinas ahora se han hecho extensibles, ¿no? Por un poco por agravio comparativo. Pero las fiestas siempre se celebraban en San Sebastián. Si hay un hecho histórico que es relacionado no con Colón, sino posterior en la conquista, que es que don Juan Rejón pues puso sus naves en Hermigua, que es la bahía de Hermigua, Agulo, ¿no? Es lo único que hay. Y de hecho, datos prehistóricos no hay casi ninguno sobre Agulo, sobre la forma de Agulo. Bien. Y en concreto ya, digamos, en el Agulo actual, ¿cómo es el municipio desde el punto de vista social, económico, cultural? ¿De qué se suele vivir o cómo? Bueno, el municipio actualmente consta de lo que es Agulo Casco, que además son tres barrios bastante bien diferenciados. Está el barrio de la Montañeta, que tendría una forma de corazón, el barrio de las Casas, que tiene forma de ocho, y el del Charco, que tiene una forma de escudo, ¿no? Luego está un barrio pequeño que se llama Lepe, que está cerca de la costa, y luego están los barrios de Las Rosas y de La Palmita. Las Rosas las escriben con S, pero yo creo que hace referencia a Rosas con Z, que es el verbo rosar, es decir, que se cortó monte para cultivar. El municipio de Agulo, pues hay una carta de fundación hacia 1600, y la fundación la hacen vecinos, con un contrato de arrendamiento, vecinos de Buenavista del norte de Tenerife. ¿Y eso por qué? Y eso es curioso, es un contrato de arrendamiento que hacen con la Condesa de La Gomera. Y es curioso porque la playa de San Marcos, que conta que yo soy de Icoa, así que mira a ver lo que es. La playa de San Marcos, del norte de Tenerife, que dedicó, sí. Se sepa que también se le pone San Marcos Agulo, sí, como patrón, y se dirige la iglesia con el nombre de San Marcos. Sí, efectivamente. Entonces, hay una relación. E incluso hay términos como las libreas, ¿no? Sí. Entonces, en Agulo, cuando alguien hace un disparate, dice, ¡más libreas! Se sepa que en el norte de Tenerife hay una fiesta que se llama las libreas. Las libreas, en Buenavista, Nicó también, las libreas del diablo, las diables. ¿Sí? Exactamente. Y son pequeños datos, ¿no? Ah, bien. Yo sabía de la relación en cuanto al evangelista San Marcos y tal, pero no sabía esa curiosidad. Me parece muy interesante. Uh-huh. Y hay una carta, la Carta Puebla, que está, vamos, un documento bastante interesante de Agulo. Uh-huh. ¿Hay un pie de romance o una pata? ¿Realmente cómo se debiera decir? ¿Pie o pata? Eso de pata no es correcto. Yo siempre lo he leído, sí. Sí, yo siempre se lo escuché a mis abuelos y a mis bisabuelos, que los conocí, siempre el pie romance. Bien, perfecto. Bueno, pues en ese sentido el pie romance, hay que más se suele oír, al menos fuera de la isla, es algo así como, creo que te suena de algo, ¿no? Traemos de La Gomera los tesoros que ella encierra. Bueno, ese romance lo hice yo. Sí, por eso te digo. Hace tiempo, ¿no? Y era un poco resaltar las cositas que había de cada pueblo. E intenté que no se me escapara ninguno para que no se ofendiese. Vale, y en ese sentido, ¿cuáles son los tesoros que encierra Agulo? Si nos ceñimos al municipio, ¿sí? Agulo es un referente en cuestiones de chacras y tambores, sobre todo la parte de arriba de la Palmita y las Rosas. Y ahí, vamos, hay una forma de romancear y una forma de tocar pero fuerte, ¿no? Entonces, y se llama la atención cuando estaban, y los llamaban los peludos. Uh-huh. Y entonces, cuando estaban en la fiesta de Chipude, en el día de Candelaria, y bajaban, porque bajaban tocando los de la Palmita de las Rosas y los Aceviñas, decían, ahí vienen los peludos, porque es una forma de tocar las chácaras fuerte, ¿no? Y además que llama la atención y que te hace levantar las patas del suelo. Bien. Esa es una de las joyas. Y luego el silbo, que también se incluye en las partes altas, los Aceviñas, la Palmita, las Rosas, y luego también en las zonas altas del sur, claro. El hecho de que el monumento al silbo se haya puesto arriba en la montaña de Igualero, ¿tiene que ver con eso que tú me estás...? Bueno, es que el silbo no está en las costas, el silbo está en las partes altas. Sí, sin duda. En lo que llaman ahora medianía, porque era el único sitio donde realmente se necesitaba el silbo. Había pastoreo, había montañas y eso había que solventarlo de alguna manera, mediante el silbo. Entonces, es correcto que se haya puesto en la medianía. Por seguir con la referencia del silbo, tú que has estado ligado a la enseñanza del silbo de alguna manera, ¿cómo ves el futuro de este sistema de comunicación, digamos? Hombre, yo siempre he sostenido lo siguiente, ¿no? Es decir, el silbo se lleva a las aulas y ahora hay que sacar el silbo de las aulas y llevarlos a su lugar de origen. Y obviamente el silbo surgió por necesidad, esa necesidad desaparecido. Pero de hecho hay chicos y gente que lo siguen utilizando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como testimonial o, bueno, una cosa práctica en un momento dado y en una causa determinada, pues se sirva. Pero ¿lo ves complicado, lo ves factible el hecho de que haya continuidad en las nuevas generaciones fuera de la escuela, como tú bien propones? Fuera de la escuela no, salvo que se viren las tornas y volvamos otra vez a la agricultura y al pastoreo. Se quedará como una forma testimonial. Y sobre todo porque también los nuevos sistemas de comunicación móviles y demás, pues facilitan eso. Mucho más efectivo. Había un dato curioso en La Palmita, que había un solo teléfono en una tiendilla. Uh-huh. Y entonces, ya cuando la gente empezó a mirar al sur, y sencillamente se llamaban de la tienda y le decía, quiero hablar con el que sea. El de la tienda colgaba el teléfono, cogía el silbo, lo llamaba por el silbo y volvía y venía a hablar con la familia. Esa es la combinación. Ya. Y eso se ha eliminado con el, claro, con el ya móvil. Claro, cada uno tiene su teléfono, el que no tiene móvil. Hay que adaptarse a los tiempos. ¿Se le suele denominar a Agulo el bombón de La Gomera o me lo inventan? Sí, porque lo era, de verdad. ¿El porqué de ese nombre? No es el bombón de La Gomera porque, por su forma, en los tres barrios que indiqué, sí. Luego tenía alrededor todo verde. Y hay fotos de 1800. ¿Y hablas en pretérito? ¿Significa que en la actualidad...? Sí, en la actualidad no lo es, porque en la actualidad hay muchos terrenos de cultivo abandonados. Uh-huh. Entonces, si es un año de lluvia, como este año, se ve verde. Sí. Pero si es un año donde no haya mucha lluvia, pues se ve seco. La verdad que en determinados momentos, quienes conocimos a Agulo y lo conocemos ahora, nos da un poquito de tristeza. En ese sentido, Agulo es un municipio, por lo que yo he contactado y he visto los viajes, incluso consultando algunas cosillas, con muchísimos miradores, digamos, ¿no? Quizás en ese sentido también para disfrutar del paisaje, por aquello... Bueno, Agulo tiene el mirador principal, que es el que están haciendo ahora una obra, con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, porque rompe el paisaje, porque además resulta un postiche bastante feo, independientemente que económicamente sea una revolución para Agulo, ¿no? Sí. Y luego hay unos pequeños miradores que sí están bien hechos, que están bien señalizados y bien, ¿sabes?, en sitios clave. En Agulo ahora mismo, pues se ha hecho por parte de la corporación, pues carteles, paneles informativos en determinados puntos, que bueno, el visitante cuando llega pues tiene una referencia y tiene idea de lo que de lo que es Agudo, ¿no? Eso me ha parecido bien. Ahora la otra obra no me parece bien. Con respecto a uno de ellos, y esto es una curiosidad personal debido a mi apellido, Abrante, ¿el mirador de Abrante a qué debe el topónimo, digamos? Seguramente debe el topónimo al nombre de alguien que tuviese una finca por allí con ese nombre. Vale. No creo que sea. Probablemente. Después se ha inventado una leyenda entre los amores de Abrante y el Risco de la Sula. ¿Hay una leyenda en torno a eso? Sí, en torno a eso, porque Agudo, curiosamente, del mes de diciembre al mes de febrero, en donde llaman la montañeta, no da el sol. Ajá. ¿Sabes? Porque el sol pues camina, sí. Avanza por la rotación, ¿no? Y entonces no da. Entonces se inventaron que era como un castigo, por un castigo que había impuesto una bruja por evitar los amores entre Sula y Abrante, ¿no? Pero eso es una leyenda inventada que no aguanta 50 años. Bien. Ya seguiremos la pista. Vamos a ver, seguimos enlazando temas en ese sentido. Por ejemplo, el pescante de Agulo. ¿Qué representa para el municipio el pescante? Ahora no representa nada, solo recuerdos. Pero en su momento representó apogeo económico. Porque era un medio de comunicación. Era un medio de comunicación y era sobre todo el medio de transporte para importar y exportar. Y se exportaba más de lo que se importaba. Sí. Y bueno, el teleférico, porque están las fotos, el teleférico que hay desde la parte alta de Agulo, desde Agulo abajo al pescante, eso es una obra de ingeniería, ¿no? Sí, es verdad. Y eso se debe todo, y hay que decirlo, cuando a don Leoncio Bento, y don Leoncio Bento no se le ha reconocido su trabajo. Yo creo que por cuestiones políticas, y eso a veces hay que apartarlo. Don Leoncio Bento estuvo en las Cortes. Y él solucionó bastantes cosas en La Gomera, ¿no? Independientemente de sus actuaciones, que se puede considerar caciquiles o no caciquiles. Sí. Pero el apogeo económico de esos años fue debido a Don Leoncio Bento. En ese sentido, yo también creo que en todos los municipios de Canarias, como en cualquier otro lugar, evidentemente hay un grupo de personas anónimas, o la mayoría de las personas de forma anónima pues aportan al municipio su granito de arena, y luego hay otras personalidades que sí que destacan, como la mayoría de los municipios, insisto. En el caso de Agulo, quizás el gran referente puede ser el pintor, don José Aguiar. Sí, el pintor, y le han puesto muchas trabas en Agulo al pintor Aguiar, como que un poco era desconsiderado con Agulo, que no quería volver a Agulo, que había sido un hombre desagradecido, ¿no? Pero yo creo que no, que él siempre se identificó con el pueblo, e incluso un cura, don Marcos, me dijo en su momento que él había hecho un Cristo, un cuadro de un Cristo, y que había dejado determinado que estuviese en la iglesia de Agulo. Se le ha seguido la pista a ese Cristo y los herederos, pues un poco, no sé si es que no lo quieren entregar o sencillamente que no le dio tiempo a hacerlo. ¿Y el museo en realidad funciona como tal? Sí, funciona como tal, sí. Me parece que el museo es nuevo. ¿Pero con exposición, una exposición de él o es una sala de exposiciones itinerante? Él tuvo hubo una exposición de él, de cuadros de él, sí. Y ahora creo que el Cabildo y el Ayuntamiento están intentando localizar cuadros del pintor Aguiar para tenerlo fijo. Permanente, digamos. ¿Sí? Permanente, sí. Es que había oído algo de eso, que como que inicialmente había estado en una exposición, pero que en la actualidad no funcionaba con una exposición permanente de él, digamos, ¿no? Yo sé que se están haciendo gestiones, eso sí lo sé yo. Uh-huh. Se están haciendo gestiones para conseguir pues cuadros de José Aguiar para tenerlos ahí en exposición permanente, claro. Vale. Otra cosa es que se consigan los medios. Ya, sí, sobre todo en estas fechas que está un poquito la cosa bastante fastidiada. No sé si se te ocurre alguna. Has nombrado o hemos nombrado a don José Aguiar y al don Leoncio Bento. ¿Se te ocurre alguna otra persona a la que tú consideras digna? Todos somos dignos, evidentemente, pero sí. Mencionable por algún motivo que quisiéramos destacar. Sí, hay una poetisa, ¿sí? Cesarina Lugo, que creo, no estoy seguro que es la mujer de don Leoncio Bento, creo. Y luego hay otro personaje que es Pedro de Betancur, que es un poeta que estuvo en Cuba, era guitarrista. Y hay quien dice que él fue quien fundó la Escuela de Guitarra Clásica en La Habana. Ajá. Eso me lo dijo un profesor de la Universidad de Laguna, Pablo Quintana, y es un hecho que yo no he podido comprobar, obviamente, y tampoco tengo formas de comprobarlo, ¿no? Pero escribió un libro interesantísimo. Él tiene un libro, El Salterio. El Salterio, y que es un libro de poesía que está... las pinturas son de José Guiar. Ah, curioso, curioso. Y ese libro, bueno, yo tengo un ejemplar en mis manos. Mira, vamos a ver, siguiendo con este recorrido expositivo de lo que es el municipio de Agulo, hablando en este caso del patrimonio más tradicional, más etnográfico, antes hablamos de la celebración de las fiestas de San Marcos y la vinculación... Me faltó hablar de las hogueras de San Marcos. Por ahí van los tiros ahora. Es una tradición curiosa. Sí, explícanos, háblanos de ella. Sí, yo lo que sostengo es que posiblemente cuando la fundación de Agulo se trajo alguna réplica de San Marcos del norte de Tenerife, y posiblemente para pasar la noche, desembarcaron obviamente en la playa de San Marcos, y para pasar la noche pues posiblemente le encendiesen hogueras al santo, y a partir de ahí viene la tradición de saltar las hogueras. Siempre tiene que ser en la víspera de San Marcos por la noche, y tiene que ser curiosamente hogueras de sabina. Ajá. Porque curiosamente la madera que más abundaba, porque ya la talaron, era en esa zona, era sabina. Y yo creo que es una forma de un recordatorio de la fundación del pueblo. Sí, porque no tiene nada que ver con lo que es digamos las fiestas en torno al fuego, que son más bien en San Juan, con el tema del solsticio de verano. Y curiosamente en Agulo, Casco, donde se celebran las hogueras de San Marcos, después las de San Juan quedan anuladas. Ajá. Se hacen muy pocas hogueras el día de San Juan. Las celebraciones en Icó en torno al fuego, digamos, no son en la celebración de San Marcos, son por San Juan, no sé si tiene algún... Sí, y son bastante reconocidas, digamos, ¿no? Lo que sí. Es el... Y luego también en Icó hay una celebración festiva en torno al fuego, como son los hachitos de la fiesta del Amparo y demás, que son una celebración bastante arraigada en lo que son las medianías de Icó. Sí, pero yo sostengo que es eso, que ellos para pasar cuando desembarcaron, pues posiblemente le hicieron hogueras al santo, que de madera de Sabina, que era la más cercana, que estaba allá a la playa, y que luego lo mantuvieron como recordatorio. Ajá, bien. ¿Sabe? No creo que esa cosa haya surgido espontánea, de decir, vamos a hacer hogueras el 25 de abril, ¿no? O el 24, ¿no? Sí, por la noche, el día anterior. Exactamente. Bueno, siguiendo con estos aspectos etnográficos, folclóricos, digamos que el grupo más representativo de Agulo, de Hermigua, pudiera ser coros y danza. No sé si el más representativo, el más antiguo, quizás sea el más antiguo de La Gomera también, o me equivoco. Sí, el más antiguo de La Gomera, diga lo que diga. Porque ¿hay alguna discusión en eso? Sí, hay ciertas discusiones, que si los magos son de tal época y demás, no. ¿Con respecto a los magos de Chipude? Sí, los magos de Chipude. Uh-huh. Y coros y danza, pues, se funda en los años 40. Y se funda con gente de Agulo y de Hermigua. De Agulo, entendiendo La Palmita, Las Rosas, de Hermigua, Hermigua y los Aceviños. Y son los que van en el año, pensé que 45, 46, van a Madrid. Y a partir de ahí se crea el grupo de corrida. ¿Y qué queda de esa época, digamos? De esa época queda lo que es escuela. ¿Me explico? Es decir, quedan la gente, los integrantes jóvenes que nos formamos ahí. Bueno, nos habíamos formado en nuestras casas, ¿no? Pero luego compartimos ilusión y compartimos, pues cantos y bailes cada vez que salíamos, y eso nos unía y eso nos sigue uniendo. ¿Tú sigues vinculado al grupo? Yo sigo vinculado al grupo. El grupo ya, claro, porque su fundador y director, el Luis Cania, pues ya no tiene las fuerzas que tenía antes para moverlo. Y es complicado porque mucha gente vive en Tenerife, otros jóvenes estaban estudiando, entonces un poco, pues ahora el grupo se ha desmantelado. Yeah. Pero seguimos unidos al folclore, y de hecho en el grupo hubo cuatro generaciones. Curioso, sí, sí. Háblanos de la persona de Lilías Caño, ¿qué ha significado para el folclore, la música en La Gomera? Hombre, Lilías Caño supuso el mantener en épocas difíciles pues lo que quedaba del folclore de La Gomera. En épocas difíciles porque después de la guerra hubo la emigración a Venezuela. Uh-huh. Y en esa emigración a Venezuela y luego al sur de Tenerife se fueron muchos folcloristas. Y con los que quedaban aquí, que no emigraron, pues ella mantuvo siempre el la llama viva. No es folclore vivo, porque en las procesiones y en las romerías, en las procesiones, no se dice romería, en las procesiones, pues siempre había gente que tocaba. Pero ella mantuvo siempre el folclore para que lo conociesen en el exterior, que había un baile y una forma de cantar que era muy singular, ¿no? Eso es lo que significó. Bien, bien. Según tus propios estudios o investigaciones etnográficas, ¿cuál crees que es el origen de la chácara y el tambor en La Gomera? ¿El porqué de... Eso ha variado mi forma de ver las cosas, ¿no? Porque yo sostengo una cosa, y es lo siguiente, es decir, el ritmo es prehispánico, porque lo que se canta después, que es el romance, está metido a calzador. Es decir, un romance no puede terminar en sílabas agudas, porque no se puede cantar. En medio de lo que se llamaremos en las ocho sílabas, al medio, tampoco puede haber palabras agudas. Y si las hay, se pone una I para el cómputo, ¿no? Sí. Entonces yo sostengo que no es un ritmo que se haya traído de allá. Lo que posiblemente se haya traído del jazz y del tambor, a lo mejor los aborígenes tenían algo muy parecido que se adaptó. Y lo de la chácara está claro que es una castañuela, ya eso sí lo tengo yo claro. Y además yo escuché en la zona de Comillas, en el norte de Santander, España, algo bastante parecido. En Cantabria, arriba. Sí, en Cantabria, sí. Mm. Bastante parecido, me llamó la atención. ¿Y el porqué de la diferencia de volumen con respecto a la castañuela? Claro, porque incluso yo tengo chácaras de mi bisabuelo que son pequeñas. En La Gomera, perdón, en El Hierro, La Palma, son mucho más pequeñas y se le da también, sí, esa... Pero la forma del Hierro y de La Palma son diferentes, la forma es totalmente diferente. Sí, sí, es más parecida a una castañuela propiamente. No, sí, exactamente. Ah. Y la de La Gomera son más huecas. Y entonces, ahí hay algo que habría que investigar, a ver por qué, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un reto, digamos. Sí, sí, vamos a ver, yo tengo tiempo. Bueno, hemos hablado de coros y danza y hemos hablado de chácara y tambor. ¿Qué relación hay en lo que ha supuesto los coros y danzas en el pasado y en el futuro, en el presente y en el futuro de La Gomera, con respecto a las nuevas formaciones que se denominan chácara y tambor? ¿Qué relaciones hay o qué diferencias? Diferencias no hay ninguna. La chácara y el tambor sigue tocándose de la misma manera, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, el grupo de Valle Gran Rey se forma a partir de un miembro de coros y danzas de Agulo y Amigo. Uh-huh. Y en la mayor parte de los cursos que se impartían aquí en La Gomera las daban pues gente de coro y danza de Agulo y Amigo, ¿no? Y eso ha sido como una escuela que se ha mantenido. Y si en los años 70-80 el grupo de jóvenes de coro y danza no hubiese tocado, no hubiese ido a las procesiones en contra de las miradas de los otros jóvenes, porque eso era cosa de viejos, porque eso era cosa de campesinos, porque eso no estaba bien visto. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos con las chácaras escondidas para que no se rieran de nosotros. Entonces teníamos la valentía de tocar en las procesiones. Y luego eso fue ampliándose cada vez más. Y hoy en día, pues yo creo que es un folclore vivo y participativo. Es decir, en una procesión puede participar todo el mundo que se ajuste a las normas y a las reglas. En ese caso, con respecto a la vestimenta, por ejemplo, ¿no hay lo que aquí se suele, en el resto de las islas, se puede considerar como algo estandarizado? La vestimenta es el motivo para que la gente no participe. Efectivamente, voy en esa línea. Vestido de mago, uh-huh. Y entonces es mejor siempre ir vestido... Yo siempre sostengo que debe uno ir a las procesiones porque es un acto religioso. Y por lo tanto, debe uno vestido... pues con respeto. Y bueno, pues eso, ir con gafas de sol, con pantalón corto, pues eso no lo veo correcto, ¿no? Porque uno debe ir con el decoro que es una procesión y tener en cuenta que es una procesión. Sí, si no te apetece, pues no van, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo, porque es algo que con respecto a las romerías se está, digamos, que desvirtuando, digamos, también. Uh-huh. Bueno, yo me parece que hemos hecho un recorrido bastante... Sí, me falta. Sí, pues eso, la última pregunta debe ser eso, que es lo que se nos queda en el tintero que te gustaría referirte. Me falta una tradición del pueblo de Agulo, que son los piques. Ajá, sí es verdad. Venga, pues vamos allá. Eso es una celebración, son dos barrios enfrentados, el barrio de la Montañeta y el barrio de las Casas, y en esos barrios enfrentados, pues lo que se hace es... desde el día de San Antonio hasta el día de San Pedro, pues se hacen cantos a ritmo de baile de tambor entre un barrio y otro. Y luego el día de San Juan se hace la gran romería y la gran romería es que cada barrio le expone al otro barrio todas las cosas artesanales que ha hecho, como pueden ser ramos, como pueden ser arcos, etcétera. Es una fiesta, además, era una fiesta donde se involucraba todo el pueblo, fiesta donde realmente había pique, ¿no? Los matrimonios para esa época, el que era de las casas iba para las casas y el que era de la montañera iba para la montañera. Vuelves otra vez a insistir en el pasado. Sí, porque ya no se celebra. No se celebra. A partir del año, la última fue en el año 79 y ya en el 80 malamente se celebró. ¿Y interés por recuperarlo? Eso es complicado porque eso era una fiesta espontánea y era una fiesta que surgía del pueblo. Empezaban los chiquillos cantando y luego, claro, esas fiestas ya no ser espontáneas, no se han podido otra vez encauzar. Uh-huh. Hay quien alega cuestiones políticas, porque fue cuando empezó la democracia y no sé qué. No, yo creo que no, que fue una fiesta que tuvo su ajo en un determinado momento y luego pues se dejó de hacer. Yeah. Pero más desde la noche a la mañana, no es que un año fuese más flojo que otro, ¿no? Es que, y yo creo que un momento parece un poco raro eso, ¿no? Sí, bastante raro. Hay un análisis que habría que hacer. Y yo creo que cuatro chiquillos en la montañita, cuatro chiquillos en las casas, se ponen a cantar y se revoluciona otra vez y se empezará la fiesta. Seguro que digamos que las cenizas están ahí, los escoldos, y lo que hay que hacer es darle un poquito al brasero, un poquito de aire para que vuelva a surgir. Sí, el cariz que tuvo en el año 79 no me gustó mucho. Yo entonces era un muchachón. Y no me gustó mucho porque ya estaban introduciendo elementos que no tenían nada que ver. ¿Político? No, se trajeron una comparsa de Santa Cruz de Tenerife. Ah, Dios. ¿Entiendes? Entonces ya, yo creo que fue una buena decisión seguir haciéndola, o por lo menos en la conciencia colectiva sí quedó determinada. Ya. ¿Y qué más cosas se nos quedan en el tintero que te gustaría referirte? La fiesta de San Juan. A ver. Que era no solo en Agulo, que hacían los arcos, no ramos, en unos arcos de flores y de frutas, sino que se enramaban en las partes, en las hojas y en la palmita, se enramaban las fuentes y las tallas. Ajá. Las fuentes donde se iba a coger agua se enramaban con hojas de castañero, con helechas y con frutas y dulces. Y las tallas se les ponía hojas de lecho, hojas de castañero y también se les ponía flores, sobre todo geranios alrededor. Y eso era una fiesta preciosa, porque una fiesta donde participábamos los chiquillos, donde se amasaba. Se ven apañando los huevos un par de semanas antes para hacer un amasijo de pan. Muchos incluso mataban su cabra, ovejas que querían. Y eran fiestas bastante entrañables, ¿no? Y eso también se acabó. Por hablar de ahora tú del amasar, ¿qué referencias o qué aspectos interesantes de la gastronomía gomera? ¿Hay algo que destacar en cuanto a la repostería? ¿Algún plato característico o algo? Sí, la esencia de la repostería en la Gomera es agudo. Y tiene su explicación. Cuando don Leoncio Bento empezó a salir y empezó a comer en restaurantes fuera en la península y en Tenerife, obviamente se dio cuenta que la Gomera lo que se hacía era sancocho. Y él contrató a una mujer, no digo nombre, a una mujer para que fuese a Tenerife, a un hotel, a aprender a hacer de comer. Y ella, cuando volvió a Bulo, claro, repartió la receta para todas las mujeres. Y en Agulo se cocinan muy bien, sobre todo las carnes, se cocinan muy bien, y los postres, y todas tienen la misma receta. Ajá, curioso. Y hay una repostería incluso de dulces, la repostería de dulces, la famosa torta Vilana, no Milana, sino Vilana con B. ¿Y eso por qué? Y es referencia al envase, al envase. Envase es una porque Vilana. La Milana es por lo que es la base del donde se colocan la... Sí, pero aquí se le dice Vilana, y es por eso. Y es una torta con pasas, con almendras, bastante nutritiva para aquellos que están haciendo dieta, pero riquísima. Ya. Y se hace por Navidad. Pues nada, pediremos tu colaboración nuevamente en este caso para lo que es la revista propiamente con alguna de esas recetas. En este caso, por ejemplo, el sancocho es la receta esa que circula por todas las mujeres del municipio, digamos, para sí, hacerla. Eso para componer las carnes, y uh-huh. Ellas tienen unas carnes buenísimas. Por ejemplo, las garbanzas con callejas, esa la burro lo bordan. Bien. La carne compuesta la bordan, los potajes de verdura. Y siempre se les echa a los potajes de verdura un punto de cilantro. Cilantro. Sí, no hay potaje en alguno que no se haga con cilantro. Y bueno, ingeniárselas para hacer un potaje. Coger la flor del bubango, y con la flor del bubango hacían un potaje. Se llaman flores locas. ¿Flores locas? ¿Las flores del bubango? la flor de lubango, con eso, unas papas y un poquito de cilantro y algo de carne que se apañase, es un plato delicioso. Ajá, bien. Y bien. Los famosos ñames. Los ñames en Agulo, que son los más así conocidos en La Gomera, ¿no? No, los más conocidos son los de Valle Gran Rey. Son... En Valle Gran Rey y en Hermigua. En Agulo también los hay. Y bueno, y son, hay diferentes... No clases, el ñame es el mismo. Solo que al cambiarlos de tierra y de altura, son más dulces o menos dulces. ¿Tú sabes algo de eso porque cultivas también? O... Sí, pues tengo allí unas mafras de ñame. Ah, una finquilla por ahí. Sí. Bueno, no sé, ¿qué más se nos quedaría en el tintero? ¿Qué te gustaría decir? Hombre, yo lo que me gustaría decir es que en Agulo las fiestas son participativas, tanto la fiesta de San Marcos por las hogueras, la fiesta de San Isidro, que son el fin de semana que viene, las fiestas de Santa Rosa y las fiestas de las Mercedes, y que la gente se acerque y que participe en el folclore, bailando o aprendiendo a responder, siempre con respeto, y aquí todo el mundo es bien recibido. Es decir, que el folclore no es un folclore de laboratorio que se representa, sino que es un folclore vivo. No de escenario, digamos, en la pie de... No de escenario, un folclore vivo y que se deja participar a todo el mundo, que es lo interesante, ¿no? Es una, quizás es de las características que más diferencian el folclore de La Gomera con respecto al de las otras islas, ¿no? Sí, sí, sí, porque incluso en alguna que otra isla se ha intentado bailar y la gente les dice que no. Pero en La Gomera no, además te anima a la gente a que tú participes. Y el tema de la vestimenta que hablábamos antes, que en otros casos es un impedimento, y en este no lo es, todo lo contrario, digamos. Todo lo contrario. Pues nada, Ramón, ha sido un placer y espero, digamos, que desde Bien Me Sabe podamos trabarte para alguna de esas recetas, bien que la podamos compartir en una mesa o bien que nos la haga extensible al resto de los visitantes de la página, y que bueno, que cada uno pudiera hacerla esa receta destacadas de La Gomera, digamos, en este caso de Agulo. Nada, pues yo muchas gracias, yo con mucho gusto colaboro, y perdónenlo porque hasta ahora ya está uno cansado, yo tengo la mente bastante troqueada, como dicen aquí. Y nada, espero haberle servido para, nada, para realmente ha sido de las cosas nuestras de La Gomera y de Agulo. Ha sido realmente un, digamos, prácticamente un ratito de conversación muy agradable, y realmente yo creo que hemos hecho un recorrido bastante extenso, a la vez que vivo, de lo que es los diferentes aspectos del municipio. Yo creo que a los oyentes le ha servido para mucho. Y nada, mejor queda in situ, así que quedan invitados. Todos los oyentes no, porque no caben dentro de casa. Pero buscaremos un hueco. Vale. Pues Ramón, un abrazo, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.